las tinieblas, tinieblas que brotan el dolor. Ustedes saben que el corazón poco a poco va perdiendo fuerza. Ustedes saben que el corazón poco a poco va perdiendo fuerza. Mi vida. Si no me entregas tu amor, mi alegría será.